Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido un 27 de marzo del año 1980, escritor, comediante, conductor de radio y también de televisión, entre otras cosas. ¿Qué no ha hecho? Entre otras cosas. Y con la casaca del tuerto, ¿no? La violeta de Defensor Sporting. Hoy, de afuera del área, acá en nuestro primer programa del Área 18, el señor Ignacio Alcuri. Aplauso, por favor, ya que no trajimos el bumper de los aplausos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Con un frío. No, en el estudio bárbaro. Pero venía así como una cosa polar. Por suerte, lo sanitario nos obliga a cubrirnos hasta el último centímetro cuadrado de piel. Así que la vengo llevando. Y después en la vida, la vengo llevando también. Como todo el mundo, este 2020 fue muy especial. Ha sido complicado, ¿no? Por razones de público conocimiento. ¿Qué año? Quiero, o sea, estoy muchísimo mejor que gente como, por ejemplo, los actores de teatro que están en la alcantarilla. Sí, a mí alguna cosa no salió, otra apretó cinturonazo y me tocó a mí. Pero tengo mucho teletrabajo, entonces está. Y estoy contento, pero porque podría estar peor. Como todos en la vida. Bueno, Nacho, primer invitado, así que nada, estamos igual de nerviosos. Estamos todos nerviosos. Para mí es un honor. Gracias, por favor. La apertura que sea con un futbolero de ley. Como uno, ¿verdad? Futbolero de ley. Bueno, Nacho, hincha Defensor, como decíamos. Sí, señor. Pregunta como de cabecera. Van a hablar de Defensor, ya. Vamos, ¿no? Los dejamos solos, chiquilines. ¿Pero en cuántos programas se habla de Defensor? Claro, no, no, la verdad que esto es Eliomar Eliomar Yerson o Maxi Gómez con... Mire, ¿Y otros dos? Sí. Vos sos Tejera y yo soy Carlitos Díaz. Listo, ya está. El eterno sub-20 de Carlitos Díaz. Olvidate. Seguro, haciendo los pases del lado de la tribuna de Defensor. Cuando atacaban para la derecha, jugaban por la derecha, y cuando atacaban para la izquierda, jugaban para la izquierda. O sea, jugaban para la tribuna literalmente. Qué hermosura. Sí. Nacho, ¿cómo es tu vínculo con Defensor? ¿Cómo te hiciste hincha? Y básicamente yo nací y al otro día mi viejo me hizo socio, así que no tenía mucha escapatoria. De última, lo que tiene Defensor, lo que tuvo durante mucho tiempo, capaz que en algún momento lo perdió, se está recuperando. Tenía esa cosa de club diferente, de verdad tenía. Entonces, a esa edad en la que empezás a ver las cosas terribles del fútbol, no me dio para cambiarme de cuadro porque no había un cuadro menos horripilante que Defensor en lo social, en toda esa cosa. Entonces, capaz que si hubiera sido de otro que no voy a nombrar, no, muchos que no voy a nombrar, capaz que en algún momento donde el fútbol, bueno, ves que, viste... decís, o no voy más, o me cambio de cuadro. La mano negra, el deporte. Lo dijiste vos. Pero Defensor además está cerca, está cerca de mi casa, entonces todo sirve. Y sobre todo mi viejo, no sé qué hubiera hecho, me hubiera desheredado, lo cual está bien, porque en este caso la herencia son deudas nada más. Me hubiera venido bárbaro. Pero no quise traicionar así a mi sangre. Hay un recuerdo de un primer partido presenciado así de un joven Ignacio Alcuri. No, yo sé que mi viejo me llevó desde que yo pude, y me acuerdo partidos del 91 de Defensor campeón, o sea que ya tenía 11 años, seguro fui muchísimas veces más. Pero que los puede identificar a partir del 91, seguro. ¿Y venís de una familia muy de Defensor, entre comillas? Mirá, mi abuelo, que falleció en el año 63, tuvo que ver con los planos, con la construcción de la sede de Jaime Sudáñez. Ahí va. Así que por ahí venía la cosa. Creo que ninguno en la familia es como hiper futbolero. Mi viejo es ahora no tanto, pero era muy como de emocionarse en los partidos, de putear, colgarse el alambrado. Pero más por lo catártico. Claro. Pero, por ejemplo, y esto lo puedo revelar acá porque estamos en confianza, para las 175.000 personas que después lo escuchan, porque esta parte queda en la nube para siempre, ni mi viejo ni yo somos buenos mirando el fútbol. O sea, no sé con qué se distrae. Mi viejo incluso lo mira mejor que yo. Pero yo no puedo ver otra cosa más que la narrativa. Yo veo la pugna de los dos equipos, que uno está más cerca que otro no. Si después me preguntó cómo se paró el equipo. Muchacho, pero levanta así. Yo no sé cómo juega mi equipo, no sé cómo juega la selección. Miro un partido entero y no sé cómo se plantó en la cancha. Te puedo hablar de otro montón de cosas. Vos me entendés. No soy un ignorante. Vos no, vos sos un purista. No, pero aparte a mí me pasa algo similar a lo tuyo. O sea, me cuesta ver la figura. Seguro. Yo le digo a los gurises, no entiendo el Orsay. Pero después, bueno, ¿en serio? Pero lo puedo meter. No, ahora, no, lo digo. Ahora no, vemos por qué. Me saca loco el Orsay. Ahora, ¿este trabaja con ustedes? Porque el claro. tipo dijo, no, porque sí, sí. vamos a ir hacia lo cultural. Hice un curso de INEFOP y me tocó acá. O sea, porque está, yo de última. Bueno, estuve relacionado, muy relacionado con el club, pero eso, pero no puedo ver el partido como otra cosa que como una justa entre dos bandos, ¿viste? Y me quedo en la épica, por más aburrido que sea el partido, no puedo ver la táctica. No puedo, claro. Sí. Y por ejemplo, de chico, ¿no? Que, por sí. ejemplo, jugaste al baby fútbol. Por ejemplo, y no quiero hacer esta pregunta, pero voy a hacer. ¿Sos un jugador frustrado, por ejemplo? No, soy el peor jugador de fútbol que pisó mi colegio en la historia. Pero yo lo tenía claro, yo lo que quería era divertirme, obviamente socializar con mis compañeros, porque el fútbol era el único gran deporte. ¿Vas al fútbol o te quedas ahí mirando? No, claro, entonces jugaba, era espantoso, pero tenía mucho tesón. Cuando hacían la parte de la práctica deportiva, yo era el único que entrenaba con los de un año menos. Y seguramente era el peor igual. ¿Y de qué pero jugabas, bueno, Nacho? No, de cualquier cosa. Polifuncional. Porque además tengo un tema. Yo pateo con la zurda, pero porque de chiquito me operaron un dedo del pie derecho. Entonces, en realidad, es como que yo me la fui arreglando. Te hiciste zurdo a la fuerza. Desde que nací, o sea, me operaron a los 3 años. O sea, no tuve otro motivo. Pero quiero decir, le metí todo lo que había que meter y no, nunca me frustré. Porque además incluso salí campeón un montón de torneos en el liceo. De hecho, hubo un año que hicieron 3 torneos con cuadros completamente distintos, salí campeón los 3. Y con bueno. 3 equipos distintos. Era la casualidad absoluta, pero yo aproveché eso durante años. Y un profesor de fútbol, en un campeonato con otros colegios, me hizo, antes de jugar la final, tocar la copa. Y ganamos. Yo creo que son datos. Fue 25 segundos, ¿no? Son datos, pero ganamos. Y hay que darlos. Hay que darlos. Hay que darlos. Son datos reales y claro, absolutamente datos de la realidad, claro. Pero bueno, no fui. Y fui a una sola práctica de baby fútbol, al Club Independiente, por allá que andaba por la Rambla de Pocitos, junto a Carretas. Pero claro, fui una vez a practicar y cuando fueron al partido, estaban todos, entraron todos, menos el que recién había llegado. Y a mí ya eso me esperaba afuera, me pudrió y decidí no ir más. Y ahí empezaste a escribir y bueno, esas cosas. Empecé a dibujar, después a escribir. Y me fue un poquito mejor que lo que me hubiera ido como futbolista. Claro. Seguro. Y no por agrandarme, sino por disminuir al futbolista en mí. Claro. Así que está. No soy futbolista frustrado y fui a una práctica. Y en cuanto al picado callejero del barrio, ¿no? Clásico, que los que tenemos más o menos una cierta edad, supimos todavía, se podía, ¿no? En Montevideo. Sí, yo aparte vivía en una continuación de Yauri, que era una calle por la que no pasaban muy pocos autos, pero tenía lo que voy a decir ahora me jugó en contra de cierta sociabilización infantil. Pese a que yo igual era muy solitario y pasaba bárbaro. Eran todos un par de años menores que yo, 2 o 3 años menores. Entonces, no jugábamos tanto como uno jugaría con los del barrio, porque todos de la cuadra eran más chicos que yo. Y hicimos algún picadito por ahí. ¿Y ahí te daba para desequilibrar o...? No, por supuesto. Pero por lo menos estaba parejo. Sí, claro, entre 7 años y 5, que casi no caminaban todavía. No los podría dividir, pero por lo menos disimulábamos. La zurda ahí... Claro, además tenía la misma altura que yo, ellos. Porque, en fin. No, volviendo un poco al tema hincha, ¿no? Sí. Dijiste que no te acordabas bien cuál era tu primer partido, que tenés algún recuerdo ahí del campeonato del 91. Pero... ¿cuál es el partido que más recordás de Defensor que así hayas estado y que lo hayas gozado y disfrutado? Hay mucho. Me acuerdo de ese partido contra Central Español, en la cancha Central Español, que empatan cerca de la hora y lo gana el zurdo Paolo Lama. Paolo Patriti. El zurdo Lama con una patriada y estábamos todos ahí, nos jugamos. Fue ganar creo que fue una apertura, que después fue el año que salió Defensor, el último campeonato uruguayo. Me acuerdo de esos partidos porque son los más lindos. Me acuerdo de una racha que veníamos 4 partidos perdidos seguidos y ganamos en la hora con un gol de Liomar, creo que era contra Plaza Colonia. Me acuerdo del campeonato muy reciente, pero el partido contra Fénix en el Capurro. El Capurro. Que ese segundo gol se lo estaba viendo con Pablo Stoll el partido y medio que se tiró encima mío. Sé que aplastamos a una señora que estaba en el asiento inmediatamente abajo del nuestro. Y después, obviamente, muchos partidos muy lindos de copas internacionales, sobre todo en la época en que el Defensor andaba bastante bien. Pero bueno, se me confunden los brasileros, la universidad de no sé quién. Pero por ahí anduve y fui a muchísimos partidos de todos esos. ¿Y te acordás así uno de un gol que hayas gritado así? Bueno, capaz que puede ser ese. Fue el gol del Zurdo Lamas, definitivamente. El Zurdo. Ese y después el de Liomar, porque eran cuatro partidos seguidos perdidos, era un bochorno. Era Comietán el árbitro. Oh. Ay, Sergio. Era, el de la táctica agachadita. Sí, yo se lo grité a él el gol y me colgué el alambrado. Y estoy seguro, ¿no? Capaz que exagero un poco, pero estoy seguro que le grité tanto que se dio vuelta y me miró, como diciendo, saquen a este tipo, pobre. Pero es ese gol, porque claro, los campeonatos que vi, campeonato uruguayo en el 91 se da con un 0-0, que ya sabía antes de empezar el partido, sin arreglo, porque hay partidos que no tenés ni que hablar para arreglarlo. Claro. Central Español empataba, iba a la liguilla. Defensor empataba y era campeón. Lo dicho, estaba... No podía terminar de otra forma. Sobraban las palabras. Y el otro campeonato que vi, que es del 2008, 2009, por ahí, el partido final es un 0-0. También es un 0-0. O sea que claro. en los dos campeonatos que estuve, no hubo gol en el partido final. Sí en campeonatos cortos, el de Fénix, o este, pero sobre todo el de Central Español, porque se empatan cerca de la hora y hay que ganarlo. Que incluso fue un par de fechas antes. No, fue una fecha antes. Teníamos un handicap ahí en la última fecha. Pero había que ganarlo ahí. Pero era esa tarde. La gente iba con set de... Era calor. Sí. Set de campeonato. Era no, tipo, no. Si no ganamos hoy, yo me voy rechupado. Por más que después salgamos campeones, no sé. Sí. Pero no, aparte nunca sabés, porque cuando dejás pasar una... Ah, no. Ya después el... ¡Ah! Y bueno, ese gol lo grité, me desgañité gritando ese gol. ¿Qué es lo que nos pasó a todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y así, pero así como... las cosas lindas del fútbol, sí. ¿No? Las feas, vamos a las feas también, ¿no? Que son más. Siempre mirá, son más. El otro día pensaba, ¿no? ¿Cuántos más de 100 años de campeonato uruguayo van? Y le sumaba el otro día los títulos que no tienen Peñarol y Nacional y me dio la cuenta de 11. Son 11 títulos. Puede entre ser, el repartido sí. Entre Defensor, Danubio, Central, Progreso y Bellavista. Son 4-4, 1-1. Sí. 11 títulos. O sea, en 11, solamente 11 veces... Sí. No fue campeón un equipo dos. Que no sea ni Primera ni Nacional. Sí, señor. Y sufridas hay muchas. Sí, yo o sea, cada vez de verdad voy sufriendo menos, por suerte, pero obviamente aquel partido, la semifinal de la Libertadores, que no se pudo pasar a la final, bueno, duele un poco, pero después se pasa. O sea, porque uno aparte no es masoquista de ir... Además, esa final, si era contra San Lorenzo, no había chance de ganarla, eso estoy seguro. Entonces, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. A mí esa, la del Estadio Contra Nacional de Paraguay, yo soy hincha Peñarol y me dolió. O sea, porque vos decís, qué poca liga le pegaron pelotas en los palos. La jugada al final. O sea, sí, parece joda. Vos pero decís, ¿sabés lo que pasa? También mirás para atrás y otros partidos tuvimos la suerte para llegar hasta ahí. No se te pueden dar todas. Pero yo me acuerdo aquella en la cancha de Boca, cuando dejan afuera a Boca en la Libertadores. Yo estaba trabajando en TV Ciudad ahí y estábamos todos pipeando el partido y nadie lo podía creer. Claro, o sea, pero esa la contra Nacional de Paraguay, viste, cuando decís, porque para mí era, o sea, San Lorenzo no era ningún cuco, lo ganó con un gol de Ortigosa de penal en Buenos Aires. Pero nunca más en la vida iba a ganar una Libertadores si no era ahí, y claro. Estaba Marcelo Tinelli, iban a jugar hasta las Tinelli. Eso es lo feo de que uno ya ir como anticipando, nos van a cagar. Y igual me gustaría haber llegado. Claro. Y si hablamos de un ídolo que tengas así de tu equipo... Y el ídolo, sí, el ídolo máximo siempre tiene que ser Ever Silva Cantera. Claro. Obviamente. Un equipo que no se llama Ofensor, se llama Defensor. Claro. Por lo tanto, tiene que ser alguien dedicado a la marca. Excelente. Y bueno. Muchas gracias, Nacho. No, gracias a vos por haber venido. El cartero. Es así, después he gritado goles de muchísima gente, pero en realidad, o sea, ese es el ídolo máximo de como así como la leyenda. Mi ídolo máximo de Defensor es Nacho Rizzo, pero sin duda... el tipo que hizo más asistencia, más el 9 más altruista que vino en la cancha de fútbol, el Nacho Rizzo, y para mí lo más grande que hay, sufrí cuando le tocó ser técnico, porque lo tenía ahí. No lo podías putear. No. Aparte yo no puteo a los técnicos ni nada, pero quería como entrar y decir, juego yo, jugamos con 12, aunque si juego yo, perdemos más. Pero como jugador me encantó lo que hizo y lo veías luchar todos los partidos... Y no era el 9 goleador, pero te dejaba siempre la pelota en el pie, así te la bajaba de cabeza, así que no. Nacho Rizzo, aparte, que yo capaz que se me... estoy en un error, pero creo que no, que venía de Danubio. Sí, señor. Venía toda la carga del tradicional era, rival de las inferiores. Exactamente. Claro. Y era en aquel momento, cuando viene a Defensor, que fue creo el 2009... Era ídolo, él había salido campeón uruguayo con Danubio y no sé si no estaba en un top 5 de los goleadores históricos. Y, y, sí, me, sí. Y me conquistó. Viste que el amor es así. Mirá, acá nos acota un oyente a través de la cuenta de Facebook del programa, que nos olvidamos de mencionar que ese año que San Lorenzo sale campeón, estaba debutando el Papa Francisco, hincha de San Lorenzo. Sí, sí. O sea, estaba todo encaminado. No prefiero ir al infierno y salir tercero. Mirá, yo me acuerdo que estaba escuchando por la radio esa final y para mí no hubo final de Libertadores más triste que esa. O sea, yo para mí ese día un poco murió el fútbol, porque yo San Lorenzo... Como la final del año 94 del Mundial. Empezaron a morir los Mundiales. Sí, 0-0 en una final. Qué lindo tema de los Mundiales. Por favor. Ya vamos a entrar en algún momento del programa. No sé si hoy, pero... Sí, podemos entrar con... Vos hablabas... claro. Vos hablabas, Nacho, por ejemplo, de Soy hincha Silva Cantera. Sí. O sea, de ese juego recio. Y también, a ver, para vos, porque hay como todo una percepción... ¿Defensor es pelota para arriba o es pelota por el piso? No. Bueno, creo que no, pero como yo no sé mirar fútbol, no me crean tampoco. Pero hace muchísimos años que se juega otra cosa. No te puedes decir a qué se juega. Claro, sí, pero, totalmente. Cuando se intenta. Pero hablamos de un equipo que, lo acaba de mencionar el señor, sale campeón 2 veces con un 0-0, ¿no? No, y declarado antifútbol muchas veces. Sí, tipo, injustamente tal vez. Yo creo que sí. Sí. Porque capaz que también ese mote de la pelota al piso se lo llevan sus amigos de la curva, o sea... La escuelita. Siempre, la escuelita, claro. O sea, mirá cómo... Sí. Vos ibas, la escuelita, sí, despectivamente, claro, o sea, viste, sí, la escuelita. La universidad. La universidad, la escuelita de Racing. Ya son terciarios. Se vieron dos ceños fruncidos a través de los tapabocas, ¿no? De dos hinchas violetas. Hace muchos años, desde la época que hubo como muchos, que quemaron muchos técnicos, que pasó por ahí Juan Tejera, el de Defensor. Sí. Que después se apostó a técnico y jugaban otra cosa. No, capaz que Juan Tejera fue el último gran técnico así defensivo. Pero después la mayoría de las veces se apostó a otra cosa, que después el problema era que no defendían. Pero yo me acuerdo de haber visto salir campeona nacional, que creo que eran, no sé, 41 partidos se ganó 1-0. Claro. Le hacía un gol a los 17 minutos y después se quedaba ahí y ya sabía que hubo quien voy. Y nadie lo tildaba de antifútbol. Porque después salía campeón. Claro. Y bueno, Nacho, vos decías esa rivalidad de inferiores con Danubio. Porque también se habla mucho eso, que a veces joven no, es mucho más clásico Danubio, Defensor y demás. Y ahí ¿es clásico de inferiores o es clásico en total? Mira, para mí es clásico en total y lo voy a justificar por la peor razón. Hermoso. Que es con la que no estoy de acuerdo, que es que es el cuadro que más nombra a la hinchada al otro, es el clásico. Esa es la definición de clásico. Si la hinchada te nombra cada 3 canciones y la otra hinchada te nombra cada 3 canciones, ya olvídate, ya está. Ya está. Porque tenemos de esos, un clásico. Es una buena definición. Y yo quiero decir que yo tengo un tema con las canciones de las hinchadas, que yo canto solamente las que no nombran rivales. Así que soy un boludo que solamente canta y dale, dale, Defensor. Porque todas las otras... no me gusta, me parece que... No, podés decir que es la particularidad, lo pintoresco, pero sabés que no, sabés que la gente se termina calentando, entonces... Sobre todo no nos nombran de manera pintoresca, lo nombran de manera tildando preferencias sexuales a la tribuna de enfrente, como si importaran. Entonces, esos 90 minutos de impunidad, ¿no? De impunidad social. Pero sé, no sé, no va conmigo, entonces ya hace muchos años dejé de cantar las canciones que nombran otros equipos, entonces quedan 2. Que además son, creo que todos en algún momento... incurrimos en esa de ser adolescente, ¿no? Y cantar cosas que después pensamos... Y de gritarle cosas a la tribuna de enfrente. Claro, sí. En algún momento cambié y empecé a hacer comentarios jocosos hacia la tribuna de enfrente, que eran respondidos de manera jocosa por la gente que me rodeaba, las 4 o 5 personas que están en la tribuna. Y eso lo aprendí a disfrutar y también mejoró mis dotes humorísticas, aprovechando para eso, para tirar frases imposibles, que no tienen lugar en una cancha de fútbol. Afinar el ingenio. Totalmente, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Claro. Así que hacerlo en la cancha de fútbol también. Claro. Ahora que hablabas de asistir, Nacho, ¿sos de ir seguido cada 1000 años o no tenés un patrón de asistencia a ver a Defensor? Mirá, yo vivía, ponele, no sé, 15 cuadras de Francini en la casa de mis viejos, me mudé y para otro lado distinto estoy de 15 cuadras de Francini. Entonces, si salvo que, no sé, la prioridad obviamente la tiene mi esposa si queremos salir a caminar o lo que sea, pero también ella entiende que podemos salir a caminar en otro momento. Y yo aparte ahí me encuentro con mi viejo, así que la del Francini, que además entró gratis. Ya otras canchas implican moverse hasta ahí y pagar entrada, que no es que sean caras, pero no me interesa usar la plata para otra cosa. Otro factor en la ecuación. Y por dónde entrar y por dónde salir, si la hinchada rival y todo eso, que que me saca la gana de ir al fútbol en el Francini, ya sé, que bajo todo por Requena y llego hasta el Parque. Claro, ahí entra en juego otro tema que mencionás, ¿no? Decir, está el punto de encuentro con tu viejo. Sí, ¿no? Como, por como supuesto. Pasaba el fútbol capaz que a un plano... No, no, vemos el partido, chiviamos y además hay mucha gente con la que me encuentro ahí. Pero ese, de repente si en la semana no lo vi, sabes, viste que lo veo el domingo, claro, o lo veo el sábado y es como un aliciente también. La complicidad ahí. Totalmente, y eso también es permiso en casa para ir al fútbol. Pero no quiero caer en el chiste de Juan Verdaguer, ¿no? Pero obviamente, claro, sí. Si quiere que me quedo, pero sobre todo ahora que estamos todo el día juntos, ya creo que acumulé domingos para 10 años más. Claro. Pero por eso, pero alejándome del chiste tonto, sí, obviamente, el fin de semana es para compartir. ¿Con quién? Bueno, y a veces con mi viejo también, y a mi viejo me lo encuentro en Francín. Y hablando del chiste tonto, sos, por ejemplo, en tu ambiente laboral, ¿no? Nada, de tener como... gastadas y cruces con hinchas de otros rivales, por ejemplo, después del fin de semana, donde me cruzo con gente que volverá a ser en Montevideo Portal, no, era como que, viste, no hay ningún furibundo. No está, hay ningún loquito de esa. Hay un Martín Otegui, que es el hincha de Peñarol autocrítico, que es el único que hay en el Uruguay, que hace chistes de Peñarol y después todos lo quieren matar a él, pero yo era el que hacía chistes de Defensor y los tres hinchas de Defensor me querían matar a mí. Si Martín Otegui nos está escuchando, él va a decir que no podés vivir sin mencionarlo, ¿no? Justamente. Y bueno, es una parte, es un... Vamos a tener que darle derecho a réplica de que él venga acá también. Claro, yo creo que sí. Es el hermano gemelo que no me pude comer en la placenta, pero lo dejé medio maltrecho, malherido y anda por ahí por la vida. Sí, sí. Y tenés, por ejemplo, ahora decías, en un grupo, bueno, tenés a ciertos personajes que pueden hacer chistes o lo que sea. ¿Y tenés algún amigo de Defensor, por ejemplo, con el que intercambian mensajes todos los días y hablan solamente de Defensor, por ejemplo? No, mi gran amigo con el que intercambio mensajes de Defensor y también otras cosas es Pablo Stola, quien nombré. Ahí va, sí. Porque está, no tengo muchos amigos de Defensor. Está Marcos Morón también, pero es más tranqui todavía con el fútbol que yo. Pablo es un poquito más que yo, pero nos entendemos muy bien y chivamos muy bien y somos de cuando... Él también tiene una gran capacidad de histriónica, entonces nos mandamos chistes que de repente no dan para compartir una red social porque tenés que fumar a la... ¿Viste? Sí, sí. ¿Cómo podés decir eso? Pero sí, con él somos de... O si estamos viendo un partido en la tele los dos, mandarnos algún mensajín. Con él seguro. Con mi viejo también, pero menos. Con Pablo hacemos ese tuyo y mío. Y, por ejemplo, vos decías que hay veces que podés ir con tu viejo, lo que sea, para el partido es que no vas. Ese día del partido, sí, vos tenés, aunque sea la tele prendida de fondo o la radio, o no te interesa saber cómo va. Bueno, yo te voy a contar que los partidos de Defensor por lo general no los pasan, no los transmiten. Entonces ahí ya arrancamos perdiendo. Bueno, podés buscar una radio. No, o sea... porque el relato de fútbol, esa cosa como... ¡Ah! Y está en la mitad de la cancha, ¿viste? Como el chiste de los Simpsons. Sí, claro. La retiene y la otra... ¡Ah! Entonces lo que hago si estoy laburando de repente es la más aburrida del mundo, que es... En Twitter pongo tipo, no sé, Defensor y va actualizando, claro, cuando hay un más gol. Recientes. Claro, vale. Más recientes. Eso nada más. Si lo pasan, sí, lo miro. A veces incluso voy a lo de mi viejo y vemos el partido juntos. Pero tengo en casa el premio. Entonces es como que eso, ¿no? Pero puedo perfecto, dependiendo de la importancia, dependiendo, claro, del rival. Nunca una obsesión, pero sí, claro, un estar atento. ¿Alguna, ¿no?, promesa, ¿verdad?, una vez por Defensor? Yo debo haber hecho, pero no me acuerdo. Y hace años que ni me gasto en hacerlo. Pero estoy para otra. Me divierto muchísimo. Pero siempre comparo que veo el fútbol, justamente lo que decía de la gesta, lo veo como una película. O sea, vos vas al cine, uno de los protagonistas es el héroe, entonces te lo van pintando. Obviamente, para el de la tribuna de enfrente, el héroe es el otro. Claro. Termina la película y tiene un final feliz o tiene un final triste. Y vos podés, si salís de ver Seven, como viste, termina como el orto. Y llegás hasta tu casa, me digo, oh, qué bajón. Pero después ya está, olvídate. Y con el fútbol yo hago lo mismo. O sea, no influye en más de los 10, 15 minutos cuando salgo del estadio. Claro. ¿Y la selección? Bueno, la selección durante años, creo que como la mayoría del Uruguay, era como que estaba deseando que perdiera. Claro, es como decir, por favor, no, que pierdan, por favor, que pierdan, así dejan de hacer todo mal. Cuando estaba un Chaín, hincharía por la selección porque era un técnico de la casa. Sí, pero yo qué sé, cuando fue Puga, ¿viste? Entonces eso decir, bueno, si hacía el cuarto gol lo gritábamos todos, no, pero era una cosa penosa, todo estaba medio. Entonces, después sí, y seguramente coincida con el proceso de Tavares, que habré puteado y todo, pero como tampoco sé ver bien los partidos, yo veo que más o menos llega y más o menos gana, y ganó la Copa América en Argentina, y yo qué sé, y bueno, estará bien lo que hace. Pues, de verdad, durante muchísimo tiempo, creo que hasta ahora no se me ocurre un técnico mejor para poner en la selección. Entonces claro, está. Que siga. que siga. Sí, bueno. No, y sobre todo esa gestión que se ha hecho alrededor de la selección, bien. Cuando se dieron cuenta que si le iba bien, aparte ellos también ganaban dinero. Entonces, lo ellos, que ellos son mucha gente, ¿eh? No sí, son sí. un ellos, son ellos. Muchos ellos. Coca-Cola, todos ellos. Sí, sí, sí. Sí. Entonces está, dan más ganas de la selección. Pero yo creo que como todo el mundo, te tira un siempre te tira más el cuadro que la selección. Igual Defensor tiene una cosa muy extraña, en realidad Nacional y Peñarol tiene una cosa muy extraña que voy a denunciar acá. Opa, es esa personalidad múltiple, casi esquizofrénica, que se burlan del cuadro que no tiene hinchas, pero cuando Uruguay gana algo, lo disfrutan el triple porque somos menos. Entonces, no se entiende. ¿Te gusta ser menos o después puteas a los que son menos? Por favor, señores, les pido desde aquí, desde Radio ha Pedal. Ha tirado verdades. Bueno, que se pongan polémico, de acuerdo. Polémico, se pongan verdades de acuerdo. Como puños. Bueno, claro. Lo que pasa es que también el fútbol es eso, es un poco incoherencia también, ¿no? Por tipo, supuesto. La incoherencia y forma fútbol, parte. Claro, o yo pensaba también de ese insulto del fútbol, lo que sea, bueno, está, lo de los cuadros grandes agarran a defensores, vos no tenés hinchas. Y pensaba en una bandera que hay de una hinchada que dice, me sobra lo que te falta. Y vos decís, porque el fútbol, la agresión hacia el otro, es claro. Hacia lo que no tiene. Vos no tenés espacio libre en claro, la tribuna. A mí claro, me sobra, papá. Claro, me sobra. Mirá, mirá qué cómodo estoy. Claro. Yo vengo y me conoce claro, todo el mundo. Claro. Vos a la Amsterdam y sos sí, uno más. Yo me tiro, así bueno, cuando hay solcito, nos tiramos todos. Tipo lagartija en el Francini. Todos de puestos de costado tomando el sol. Y estamos bárbaros, lo vemos así como con un codito apoyado, las patas estiradas así, todos en la tribuna oficial. Pic. Y claro, para mí es divino. Un lujo. Cuando viene el calor es divino. Y está el hincha de cuadro chico, porque no, acá no vamos a entrar en el eufemismo, en desarrollo, ni. O sea. Los hinchas de cuadro chico. Claro. O sea, vos te das cuenta que este fútbol tiene una canción a los hinchas de los cuadros chicos. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Es hermoso. Y es diferente en algo al hincha, entre comillas, al de cuadro grande. ¿Lo diferencia algo? Y lo diferencia es que tenés que aprender a perder. Porque con todo, más o menos la mitad de los años salí campeón. Menos 11, las otras se reparten. Yo creo ahora que van a pensar que son 50, son 48, sí, sí, sí. Los míos son de verdad, los tuyos son de mentira. Pero no aprendés a perder. O sea, no sabés lo que es estar 15 años sin salir campeón de nada. Es como esa frase de Juan Gelman, que era hincha de Atlanta, y decía que era hincha de Atlanta aunque ganara. Claro. O sea, creo que eso resume. Es así, y aparte eso de la tribuna, que esas, vas a ese lugar y sabés que siempre lo mismo, charlás, si no está tu viejo, charlás con otro. Sí, que yo he ido a leer los partidos, ¿viste? Me llevo un libro. Comprás unos manicitos. Sí, o comprás un caviar en la tienda de Francini. Seguro, la otra vez. Opa, un sushi. Una cazuela de mariscos. Estaba espectacular. Aparte te la trae el chef hasta donde estás en la tribuna, con losa radiante para que no se te enfríen las nalgas. Hay cosas lindas, pero sobre todo creo que no aprendés las malas. ¿Cuáles son las malas? Que el otro ganó 4 veces, después ganaste vos, 5, bueno, está, pero no pasan 6 años sin que salga el campeón. Esa está una escuela para la vida, ser hincha de cuadro chico, ¿no? No, y ni que hablar el desarrollo del sentido del humor. Porque claro, más frito. Sí, sí. Y ahí ves a gente que he nombrado y otras más. Hay muchos humoristas, el Eye, hay muchos humoristas hincha de Defensor, porque en la escuela era el único hincha de Defensor, pero no de mi generación, de la escuela. No, y aparte otra cosa, ¿no? Vos nombrabas hoy el partido ese, ¿no? De Central. Sí. El gol de Sudo Lama o el de Feni último. Que son campeonatos cortos, ¿no? Es campeonato uruguayo. Pero vos cuando un cuadro chico sale campeón, lo debés disfrutar 10 millones de veces más. Bueno, a mí me sucede. Por supuesto. Que Peñarol en una apertura no lo festeja. Se va, levanta los brazos, la copita, Nacional lo mismo. Peñarol está obligado a ganar. Nacional está obligado a ganar. ¿Qué mole la cancha, que es eso? Claro. Invade todo. Es la presión de que estás ahora, obligado a ganar. Y ahora, otra que se me hace, que me imagino que yo al no ser hincha cuadro chico me molesta, me imagino. Estás para a la tiempo. No, eso. No se tranza. Eso puede dar para 8 programas. ¿Por qué no se tranza? Y creo que habla mucho de lo que es el fútbol. Cuando te dicen, que debe ser la pregunta más horrorosa y que los querés picar, cuando te dicen, por ejemplo, de los dos grandes, ¿cuál preferís? Ah, no. Eso debe ser temible. No, y a veces, ojo. Ojo. Porque dentro de esa cosa, así como justamente como defensor, y yo hacía el chiste del sushi. Claro. También está el chiste de que Peñarol es lo peor que le pasó al universo en cuanto a fútbol. Claro. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Es como que en el infierno está Peñarol y después en una escalera de 1000 escalones, en el primer escalón está Nacional. O sea, ahí al lado. Las llamas del infierno le tocan las piernas. Pero Peñarol ya tiene esa cosa como de que es la suma de todos los males. dentro, incluso dentro del humorismo. Aunque ahora claro, con el sí. español neutro creo que salieron muy bien parados los hinchas en estos últimos días. Esas piezas. Peñarol inteligencia. Claro. Claro. ¿Sabes? Hay una cosa que dijiste de eso, ¿no? Al hincha Peñarol le gusta estar en esa posición. Sí, de estar en, y cuanto más en el infierno, lo disfrutan más también. Creo pero que aparte sea. Durante mucho tiempo, como que hasta de dirigencia a todos lados, no te daban ganas de que les fuera, no digo mal, que mirá, les fuera horrible, querías que les fuera peor. Sí, sí. Yo me acuerdo, yo soy hincha de Peñarol, el día cuando el año lamento. Pasado... creo que fue lo mejor que me pasó en la vida. Después todo lo otro vino de plus. Muy bien. El día que va a jugar el partido con Maracaná, en Maracaná el año pasado contra Flamengo, faltaban 10 minutos, un amigo de Buenos Aires dice, vos, Popi, pongo Fox, Peñarol, incidentes, dice. Son una cosa hermosa. Peñarol es quemar. O sea, Peñarol es quemar. O sea, pima, prendo la tele, Peñarol, incidente. Copacabana con la policía. O sea, es... En las piedras y en las malas. En las piedras y en las malas, exactamente. Pero, claro, sí, sí. Hay gente por la ventana acá. El hombre arena. Pasan los vecinos. Pasan los vecinos. Qué barbaridad. Bueno, no sé si nos quedó algo para preguntarle a No, Nacho. Yo solamente en esto de... Nada, vos sos una persona pacífica que ha crecido con el tiempo. No he crecido mucho. Intelectualmente. En el sentido que, bueno, no insultes rivales. ¿Alguna vez te encontraste, calculo que no provocada por usted... pero en alguna gresca, en algún incidente... No, tengo la mejor. Fui como San Pedro que negó a Jesús. ¡Ay! Quiero escucharla. Yo fui el año 2000, sí. Jardines del Hipódromo. Y a esto agrego, para que entiendan, última vez que fui a Jardines del Hipódromo, año 2000. Bien. El partido, para que lo entiendan bien, lo gana Danubio en la hora. O sea, esa hinchada... Esas personas con las que después me crucé, que no son representativos de la hinchada, como otros de Defensor, que se dan las piñas, no son representativos de Defensor, esa gente, yo calculo que no podía estar más contenta. Sin embargo, este aquí, o quizás por ese exceso de alegría y de grasas saturadas, o sea, le poníamos un octógono en la frente a esa gente. Yo estaba en la parada del bondi porque había ido solo. Solo, 20 años ahí. O con un amigo, no me acuerdo. Estaba esperando el bondi, 20 años. Esperando el bondi. Otro Uruguay. Otro Nacho, otro Uruguay. Otro todo. Y caen estas tres o cuatro personas que no son representativas porque de hecho no tengo en cono a ningún cuadro, salvo a Peñarol, ya lo dije. Y comienzan a golpear a una persona que estaba al lado mío en la parada de bondi que tenía una bufanda de Defensor. Le arrancan la bufanda, le dan un par de patadas. Viene uno de estos seres, que no son representativos del cuadro que acabo de nombrar, y me dice, ¿de qué cuadro sos? Y yo dije, de Liverpool. Le hubiera dicho, no, yo estoy esperando el bondi. No, porque aparte que ibas, decías Danubio, te decía, yo no te conozco, decías cosas, no. Delivery. Vos no estás esperando. ¿Qué haces acá? No. Claro. De hecho, creo que estaba tan nervioso. En Punta Rieles. Creo que estaba tan nervioso porque corría peligro mi vida que hice un portmanteau y dije de Liverpool. O sea, junté dos cuadros con cualquiera de los dos zafados de la golpiza, creo. ¿Y eso fue suficiente? Eso fue suficiente. Me tomé el bondi y dije, nunca más en la vida voy a ir ahí. Porque ellos se lo ganaron. O sea, el día que me pase con otra cancha, lo haré con las otras canchas. Quedó el recuerdo de fue Jardines, la ¿no? primera y única vez que tuve un casi encontronazo donde traicioné a mi religión. Como Simón Pedro. Una vez sola, no fueron tres. Pero para mí fueron como 10. Hermoso días. Momento. ¡Ah! Bueno, no tan hermoso. Sí, contado ahora queda lindo. Queda lindo. Ahora, vos viste, Seba, son todos antimancha. Los juntás y son todos antimancha. Y bueno, es lo que genera Peñarol. Cosecharás tu cielo. No, acá es una tertulia donde nosotros nos tiramos todos estos chascarrillos, así, porque un ambiente sano, libre de coronavirus. Y se sacó los lentes, dijo, sí, sí. Un ambiente sano, se sacó los lentes, reflexionó. Lo que pasa es que hoy nos comunicamos con el ministro, ¿viste? Entonces está. Sí, lo tuvimos que arrobar en Twitter para que viera que estábamos cumpliendo con todo. Y bueno, certifico. Lo estamos haciendo. Certifico. Bueno, Nacho, ha sido un placer, realmente. Para mí también, de verdad. Antes que te retires, mirá. Nosotros, y ya lo inauguramos contigo, tenemos el libro del Área 18, el libro que, al que, el que da nombre a nuestro programa, sí, ¿no? Y lo que vamos a hacer, y inauguramos con usted, le vamos a pedir un avirome al señor Perillas. Angelito, si yo no tengo un marcador en la riñonera, ¿de qué estamos hablando? Gracias. Una pilot y otra simil pilot. El señor Alcuri tiene una particularidad que yo conozco de él. Tiene un montón. La puedo decir al aire. Porque tiene un talento que yo admiro, que es el de escribir mientras va caminando por la calle en una libretita. O sea, él puede caminar y escribir al mismo tiempo. No me lo envidian mucho. Como pocas personas, acaso, en este planeta. Inaugurá, porque esto está virgen. Voy a tratar de no ocupar 25 pasos. Porque vamos a tener varias temporadas del área 18. Entonces, bueno, dejá una firmita ahí en el ejemplar. Puede ser con alguna frase. Les deseo lo mejor. Qué momento, señores, Nacho está estampando el contrato de la AUF. Señoras y señores. Esa firma que... Ojo con lo que usemos con esa firma. De un deporte suspendido. Quizás para siempre. ¿Quién dice? Ojalá. Suerte. Tal vez nunca vuelva el sujeto sobre el que estamos haciendo este programa. Y bueno, nos quedará un montón de historias que ya han pasado. 100 años para hablar. Tal vez nunca vuelva a ver fútbol, pero... Lenin, no lo sabemos. Lenin se murió hace 100 años y siguen hablando. De algo hablará. No van a encontrar la forma de hablar de fútbol, aunque el campeonato no comience nunca jamás. Nunca jamás. Nacho, un placer. Muchas gracias. De verdad, un gusto y sobre todo el honor de estar en el primer programa. Así que saben que cuentan conmigo. Van a tener otras preguntas, pero de Defensor siempre hay mucho para hablar porque es un club diferente. Así que... Más que un club. Hashtag más que un club. Claro. A principios de los 90 no fue el eslogan un club diferente. Puede era. Ser. Ya sí, más llegando a los 2000, por ahí empezaron con un eso. Un club diferente. Y en un momento, Liga de Protección del Consumidor, nos dijeron, no, hay que sacarlo porque es... Hay que sacarlo porque en realidad no estamos cumpliendo con esto del rol de... Pero estamos volviendo. Bien. Yo, de hecho, perdón, se los tiro acá para la próxima charla cuando me inviten. Sí. Estuve en una lista, hace un montón de cosas. Pero bueno, sí, señor. Jódanse. Me van a tener que invitar de nuevo. Así que jódanse. Sí, y les voy a volver a firmar el libro. Cuando invitemos a la sección política y fútbol. Hablaremos de política deportiva. Cuando esto sea animales sueltos, vamos a ver qué historia hacemos allá adentro. Ahí está. Nacho, gracias. La verdad, muchas gracias. Le pedimos un aplauso a Nacho, por favor, ¿no? Así como lo recibimos. Gracias. Y bueno, Peri, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos para una pausa? Vamos a una pausita, entonces. Una pausita. Pausini. Vamos arriba. Tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorade. Se equivocó, señorita. Ahí está, se equivocó. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene Gatorade. No hay bebida alcohólica. Ahí está. Hay que ir a probarla. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.